Una obrera argentina que convocó una huelga general contra la represión gubernamental que luego fue expresada en la llamada ley de residencia. Cuando uno ve que hoy llegamos a un tiempo donde se está esperando para poner una fecha a un paro y que también el internacionalismo participó para hacer varias centrales, porque el objetivo a nivel mundial es que no haya una sola central de trabajadores en ningún país. Y entonces, en todas partes, han creado, cuando el mundo estuvo dividido en socialdemócratas que venían del comunismo y se reciclaban en la socialdemocracia y el social cristianismo, centrales que respondían a ellos. Por eso hay una central internacional socialista, hay otra demócrata cristiana, social cristiana, digamos, hay otra liberal. Y entonces, en ninguna de esas internacionales está el movimiento obrero argentino, porque el movimiento argentino es diferente, tiene su propia construcción, es de avanzada, y se lo ha querido voltear constante y permanentemente con las determinaciones que se han venido tomando desde la caída de Perón. Siempre intentaron hacerlo y nunca pudieron lograrlo.